¿Se va a poder dormir o no se va a poder dormir? ¿Allí? Sí. Trae cama. Sin cama no se puede dormir. ¿Sin saco tampoco? Sin saco, trae saco. Hombre. No sé si. No, preguntaba, no sé, a saber. Tú échate a dormir, ya veremos después lo que hacemos. Habrá que despertarse alguna hora. Ya. Que no sean las 5. Ahora quiere que le despierte. Yo me pongo el despertador a las 7, me levanto a las 7 y yo solito me levanto, Te traigo, churro también. Apunta churro y chocolate, que ese hombre quiere churro y chocolate. Soy más de café, si ya iré yo por el ellos. Café, bueno, yo te traigo el café personalmente. No sé si te deja así. Ay, madre. Buenas noches. Ya estoy hasta la próxima.